vivir conmigo. Un desierto es mi vida, no quiero ser de otro amigo. Grabarás en tu recuerdo como yo te quise tanto. No me molesta tu amor, que por ti me estoy quemando. Dame agüita fresca, mamá, dame agüita fresca, dame agüita fresca, que no aguanto más. Que me quemo, quemo por dentro por quererte tanto. Que me quemo, quemo por dentro, no lo aguanto más. Dame agüita fresca, mamá, dame agüita fresca, dame agüita fresca, que no aguanto más. Que me quemo, quemo por dentro por quererte tanto. Que me quemo, quemo por dentro, no lo aguanto más. Y me quemo. Conmigo, un desierto es mi vida, no quiero ser yo tu amigo. Grabarás en tu recuerdo como yo te quise tanto. No me mores tanto amor, que por ti me estoy quemando. Dame agüita fresca, mamá, dame agüita fresca, dame agüita fresca, que no aguanto más. Que me quemo, quemo por dentro por quererte tanto. Que me quemo, quemo por dentro, ya no aguanto más. Dame agüita fresca, mamá, dame agüita fresca, dame agüita fresca, que no aguanto más. Que me quemo, quemo por dentro, porque le esté tanto.